siempre que logra algo. Crees que eres un iluminado, que siempre tiene razón y que su opinión te sirve de algo. Siempre estás pendiente, sabes que escribir nada a ti te gusta, tienes que decir. Siempre que logro.